decirle que realmente pinta muy bien. Que no tiene que matar a nadie. Que sus cuadros son hermosos. Tal vez Adolfo necesite un abrazo. Tal vez necesite a alguien que le diga todo eso. ¿Cómo cambiar el destino? ¿Cómo cambiaría el destino con solo unas palabras de aliento? Mostrarle un camino distinto donde su arte encuentre su momento.